azul del viento. Quiebra mi rostro, quiebra tu rostro. Corta desde el mar el cielo, desde tus ojos, desde mis ojos. Una noche sin sueño es perfecta para verte de nuevo. Y te pinto de colores en el lienzo negro del techo. No importa dónde me lleve este sendero, mejor no te busco, a ver si te encuentro. Y siempre nos sorprende, nunca se está bien preparado. Cuando espero que se caiga el cielo, el mar se va rebalsando. ¿Por qué será? Estoy a salvo.